Y mientras esto decía, gemía, casi con gemidos sofocados por falta de espacio, y lloraba. Yo me deshacía en llanto, le agradecía, lo compadecía, quería hacerle un poco de luz con mi amor, como él me decía, pero ¿quién puede decirlo todo? La misma voz interna agregaba,